Bien, amigos, llegamos a la parte final de opinión. Seguimos con el señor Renzo Gamboa, quien nos está explicando un poco sobre su rubro, su empresa Tritón, cuya empresa brinda servicio técnico a las diferentes empresas interesadas, y para lo cual él nos está explicando más que todo en qué consiste este servicio que brinda. Háblanos un poco sobre cómo ustedes buscan posicionarse en los clientes. ¿Qué tipo de clientes buscan? Nosotros nos consideramos especialistas, ¿no? Justamente nuestro eslogan es especialistas en equipos, especialistas en soluciones, y justamente lo que buscamos es ser la solución o la mejor alternativa de solución a las necesidades de maquinaria y servicio postventa en los sectores que atendemos, que es logística, el sector logístico, construcción y portuario, ¿no? Justamente la misión que acaba, la frase que acabo de mencionar es la misión, que es ser la mejor alternativa de solución a las necesidades de maquinaria y servicio postventa en los sectores logístico, construcción y portuario. Y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Tenemos muchos clientes que hemos captado en los últimos meses y que cada vez son más fieles a nuestro servicio, ¿no? Háblanos un poco de cómo ha afectado la baja del dólar en cuanto al desarrollo de su empresa. ¿De alguna manera se han visto afectados o ustedes han hecho algún tipo de estrategia para contrarrestar esto? Sí, el tipo de cambio, desde que comenzó la caída del año pasado, nos afectó principalmente en los servicios que damos, en donde nuestros costos son en soles, ¿no? Como comprenderás, las maquinarias que nosotros vendemos, la importamos en dólares y la vendemos en dólares, por lo que ahí de repente no hay tanto impacto o no lo ha habido, y nuestras cotizaciones siguen siendo en dólares, ¿no? En lo que es servicio técnico, donde la mano de obra es local, nos cuesta en soles, al igual que en los servicios de alquiler, que el personal que hace servicio técnico nos cuesta en soles, ahí, bueno, lo que hicimos fue en un momento congelar nuestras tarifas en soles, fuimos a hablar con nuestros clientes, comprendieron, hicimos un cambio de tarifario, de dólares a soles, ¿no? Hoy en día, podría adelantarme un poquito más y salirme un poquito del tema, lo que nos está afectando un poco es el tipo de cambio del euro, ¿no? Ya que la maquinaria que nosotros importamos y compramos en dólares, principalmente la de Estados Unidos, nos enfrentamos a una competencia que en algunos casos pues trae maquinaria de otros lugares que no es en euros, y ahí sí nos afecta un poco el tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, gracias a nuestro esfuerzo y a calidad de nuestros equipos, nuestros clientes pues continúan con nosotros y mantenemos nuestro liderazgo con nuestras marcas, ¿no? Y en cuanto a la misión que tienen como empresa, ¿tienen algún tipo de misión específica? Sí, la mencioné hace unos momentos, ser la mejor alternativa de solución, ¿no?, a las necesidades de maquinaria y servicio postventa en los sectores que atendemos, ¿no? La visión, te podría comentar un poquito la visión, ¿no? Es ser reconocido como la opción más confiable y de mayor valor agregado para los usuarios de equipos y servicios en nuestros mercados. Mantener una participación superior en los mercados que participamos, con líneas de productos diversificadas y una sólida situación financiera. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Bien, Renzo, ¿a qué empresas podrías llamar en caso desean acudir a los servicios de Tritón? ¿A qué empresas van dirigidas especialmente? Bueno, en general, en el rubro de construcción, por ejemplo, nos dirigimos a las empresas grandes, ¿no? Principalmente las empresas grandes de construcción, las más conocidas, vale decir, Grañi Montero, Cosapi, que son clientes nuestros, alquilan maquinaria, y tenemos un gran mercado en empresas medianas y pequeñas que principalmente compran maquinaria, ¿no? Hemos ya logrado fidelidad de distintos clientes, y todas aquellas empresas que se dediquen a la construcción, ¿no?, sean pequeñas o medianas, pueden contactarnos en nuestra página web, que es www.triton.com.pe. En lo que es el rubro de montacargas, bueno, todas las empresas que manejen carga paletizada y que tengan necesidades de almacenamiento con carga paletizada, todas esas empresas son las que nos dirigimos. Hay diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria de producción, pesca, minería, los de consumo masivo, retail, todos ellos, ¿no? Si bien es cierto, sus rubros son distintos, todos ellos normalmente manejan carga paletizada y nosotros estamos ahí para satisfacer pues sus necesidades con nuestros productos y servicios. Bueno, en el mercado portuario yo creo que somos líderes totalmente indiscutibles, donde pueden contactarnos principalmente para servicio, con mano de obra y repuestos y obviamente para las necesidades de compra de maquinaria con nuestra marca Kalmar, ¿no? Donde somos líderes hace muchos años y además Kalmar pues es el líder a nivel mundial, al igual que las otras marcas que representamos, ¿no? Finalmente, Renzo, ¿hay algún tipo de costos que se pueda adelantar en cuanto si alguna empresa está interesada? ¿Más o menos tienen algún estándar de costos para el caso de montacargas? Mira, es muy muy variada el tipo de productos que hay en montacargas eléctricos, ¿no? En montacargas a combustión es un poquito más estándar, donde los montacargas de combustión que más se venden son de 2.5 y 3 toneladas, ¿no? Nosotros tenemos muy buenos precios. Para darles una idea, pues un montacargas de 2.5, nosotros lo estamos vendiendo aproximadamente en $22,000, $22,500 más IGV, dependiendo del tipo de servicio con que vaya. Y lo más importante es que tenemos pues un gran equipo de servicio técnico que acompaña a la venta de esos equipos, ¿no? En equipos eléctricos, bueno, Crown es una marca líder a nivel mundial en Estados Unidos y acá también, gracias al esfuerzo que hemos desarrollado desde el año 2004 que la representamos. Y bueno, ha sido... Ahí hay mucha variedad. Yo diría que nos llamen al 215-8000 o en nuestra página web nos contacten en www.triton.com.p. Repito el teléfono, 215-8000, donde gustosamente los podemos atender con todo tipo de productos, ¿no? Muy bien, Renzo, te agradecemos tu visita, de verdad. Amigos, ya saben, ya tienen los teléfonos en caso alguna empresa esté interesada en adquirir los servicios de montacargas que la empresa Triton brinda. Renzo, ¿algo final le quieres decir? No, muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues confíen en Triton, somos la mejor alternativa de solución a todas las necesidades de maquinaria, ¿no? Bien, muchas gracias, Renzo. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Nos reencontramos el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes.